Yo creo que esto lo que viene a poner en la mesa es el riesgo que estamos enfrentando producto de los actos irresponsables, terroristas, sedición y antipatrióticos de los líderes sindicales que siguen dañando a Costa Rica. Los discursos de los empresarios y el papel que han jugado las cámaras empresariales durante la negociación del plan fiscal fueron comentados por Esteban Arias, sociólogo y politólogo de la Universidad de Costa Rica. He visto cómo a través de ciertas empresas y también a través de Casia se ha donado alimentos y agua a la fuerza pública, es decir, están tratando de ganársela a los mismos aparatos represivos en función de la defensa de el orden público, que para las cámaras empresariales el orden público implica la aceptación de sus intereses y de sus proyectos sin que hayan voces contrarias. Muchas personas están cayendo en la trampa de fijarse en lo que quieren señalar los grandes intereses políticos y los medios de comunicación hegemónicos. La profesora asociada de la Universidad de Costa Rica, Verónica Murillo Chinchilla, cuestionó, por ejemplo, ¿por qué la gente no está pidiendo las listas de grandes evasores? ¿Por qué no tenemos acceso a las declaraciones tributarias de los grandes contribuyentes y profesionales liberales? ¿Por qué brincaron contra la subcapitalización? ¿Por qué no se pide cuentas de los manejos financieros de las iglesias? Escuchemos a Verónica Murillo Chinchilla. Yo creo que solamente este tipo de calificativos, ya el solo hecho de que las cámaras y los medios de comunicación más escuchados o que tienen más acceso, más abierto hacia la población, el solo hecho de que ellos acepten este tipo de calificativos, la huelga no nos representa, la huelga no es, la huelga solamente es sindical, se está tratando de defender solamente privilegios, ya eso debería despertar sospechas. Desde la Asociación Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Y atención, atención, hoy es un día muy importante porque por el caso de desalojo violento de 80 familias en El Ceibo, en República Dominicana, exigirán justicia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Recordamos que en enero del 2016 agentes de una compañía azucarera, la más poderosa de República Dominicana, Central Romana, procedió a desalojar por la fuerza y de manera violenta a más de 80 familias. ¿Se hará justicia? Vamos con un análisis, una reflexión de nuestro compañero Miguel Ángel Gullón, director de Radio Ceibo. Amigas y amigos de Aler, a la luz del día denunciamos la cobardía de aquella noche, una noche de hace 2 años en la que Central Romana destruyó salvajemente las casas de 80 familias. Hoy mismo, en una hora, en el Palacio de las Naciones, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se va a denunciar esto que ocurrió hace 2 años, pero que cada día seguimos denunciando. Claribel Álvarez, Fray Damián Calvo, van a hablar sobre la situación de injusticia que se está viviendo en la provincia del Ceibo, en República Dominicana, donde las compañías Central Romana y Grupo Vicini, grandes consorcios azucareros, violan la dignidad de muchas personas a diario. Aquel día fue a las 3 de la madrugada. Muchos hombres armados por la mala voluntad de la compañía Central Romana tumbaron en segundos 60 viviendas. Familias que llevaban viviendo casi 2 años en una tierra que solo le pertenece a Dios. Y el Central Romana, con sus guardiacampestres, rompió el silencio de la noche provocando los llantos de las niñas y los niños que se quedaron cobijados bajo el frío manto de las estrellas y destemplados por el agua fría de una lluvia del cielo que lloró de impotencia. A la luz del día denunciamos la cobardía de aquella noche y hoy en el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos vamos a proclamar que el buen vivir que proclama Radio Ceibo y todas las emisoras de Dueca y Aler es contrario al vivir bien a costa de los otros, despojándole de lo que les pertenece desde muchas generaciones, porque la tierra fue entregada por Dios para que la cuidásemos, la sembráramos y recogiéramos sus frutos. nos la dio sin límites ni fronteras como un bien común de y para todas las personas. A la luz del día seguimos denunciando la cobardía de aquella noche, porque la Compañía Central Romana apuntó con sus armas a las niñas y a los niños, helándoles sus bellas sonrisas e infundiendo el terror más cruel que les ha quedado grabado en sus corazones y que ahora dibujan en la escuela con colores tristes. Hoy en Naciones Unidas, en Ginebra, se va a denunciar todo esto, porque la Procuraduría General de la República, de República Dominicana, dijo que no había nada que sancionar, dictó archivo definitivo para esa denuncia. No hay nada que sancionar. Pero hoy, a la luz del día, seguimos denunciando la cobardía de aquella noche, porque la luz de la verdad y la justicia brillará y ganará a la indiferencia y la falta de valores de la Compañía Central Romana y de quienes la apoyan. Amigos y amigas de Aler, oremos por esta sesión en las Naciones Unidas para que haya justicia en nuestra América Latina. Análisis. Opinión. Participación. La Otra Campana. La Otra Campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Varios presidentes latinoamericanos hablarán en el día de hoy en Nueva York en la sección número 73, el periodo especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se hablará de derechos humanos, transparencia, entre otros temas. Hoy también le toca el turno al presidente de Cuba, ingeniero Miguel Díaz-Canel. Hay detalles de la participación de Miguel Díaz-Canel en esta sección a través de un informe especial preparado por nuestros compañeros de Radio Habana, Cuba. Con la llegada del nuevo presidente cubano, ingeniero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la ciudad de Nueva York, sede de la Organización de las Naciones Unidas, Cuba reafirma su respaldo al multilateralismo, su vocación solidaria y su apego irrestricto a los principios de la Carta de la ONU, especialmente el de la igualdad soberana de los estados. Díaz-Canel llegó este domingo para participar en el 73 período de sesiones de la Asamblea General, iniciado el pasado 18 de septiembre, pero que esta semana tiene una importante agenda que se inicia este lunes con la cumbre de paz en homenaje al líder sudafricano Nelson Mandela y proseguirá el martes con la fase del debate general que se extenderá hasta el 1 de octubre. También el martes 25, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha convocado una acción para el mantenimiento de la paz y el miércoles 26 una reunión de alto nivel para conmemorar y promocionar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Cuba, que es uno de los 51 países fundadores de la ONU, tiene en este periodo de sesiones también su propia agenda, que incluye la renovación del apoyo mundial contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, lo cual debe patentizarse cuando la delegación cubana presente el próximo 31 de octubre el proyecto de resolución que ha sido ya aprobado en los últimos 26 años. El año pasado, 191 países miembros de la ONU condenaron el bloqueo, que fue únicamente apoyado por los representantes de Estados Unidos e Israel. Por eso, al llegar a la sede de la misión de Cuba en Nueva York, situada en la calle Lexington, esquina 38, el presidente Díaz-Canel reiteró a representantes de la prensa cubana que le acompañan en su primer viaje a Naciones Unidas que llevará la voz de su país a la ONU para denunciar la política aberrante del bloqueo impuesto hace más de 55 años por Estados Unidos a la pequeña nación del Caribe. Para leer Contacto Sur, y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, cumple 46 años.